son varios factores con capacitaciones en el medio que han ido teniendo las chicas para poder llegar al punto de hoy que comercializan, qué sé yo, una familia de 5 a 15 maples por semana, cual es un ingreso genuino que está buenísimo. Después también algunas familias están más vinculadas a todo lo que es la producción de verduras. Lo que está bueno de estos procesos es que algunas de estas familias ya hoy, digamos, no son solamente agricultura familiar, sino que ya son unos pequeños productores que comercializan sus productos incluso en verdulerías o en el mercado en Córdoba. Ya han ido creciendo bastante y tienen muchísima producción para ir instalando en diferentes puntos de venta.